Fuera de contexto. Las alcurnias están fuera de contexto. Los pedazos de ladrillos explotan y todo, creo que todo, está fuera de contexto. Todo lo que sostiene al ozono está fuera de contexto. Ágil el musgo que crece rápido para no ser destruido. Y el agua está fuera de contexto. Administro pelos, uñas, dientes, músculos, tejidos, átomos, neutrones, protones. Les doy cabida en la caja más humana que existe, el hombre. Fuera de contexto está la simbiosis. Y volver a la guerra para que broten los atolones sobre el rostro envejecido. Deimos y Fobos están fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Volver a la guerra. Volver a la guerra. Fuera de contexto. Fuera de contexto. Volver a la guerra. Fuera de contexto.